vos es mi vida. Hoy me encuentro triste y no sé qué hacer, porque se me ha ido la felicidad. Como lo lamento, no podré aguantar. Ya la voz me tiembla, no puedo ni hablar. Porque si todo te daba, nunca te pude ser feliz. Quizás tu forma de amar, yo no la entendí. ¿Por qué será? Y ahora qué haré con todas las cosas que yo empecé. No pueden quedar así. Siempre pensé lo que hacía, creía que estaba bien. No hay que darse por seguro, mi chica lo demostró. ¿Qué voy a hacer? Esta vez me equivoqué. Siempre pensé que todo lo hacía bien. ¿Por qué? Si todo te daba, nunca te pude ser feliz. Quizás tu forma de amar, yo no la entendí. ¿Por qué será? Siempre pensé lo que hacía, creía que estaba bien. No hay que darse por seguro, mi chica lo demostró. ¿Qué voy a hacer? Esta vez me equivoqué. Siempre pensé que todo lo hacía bien. ¿Por qué? Si todo me daba, nunca te pude ser feliz. Quizás tu forma de amar, yo no la entendí. ¿Por qué será? ¿Por qué? Si todo me daba, nunca te pude ser feliz.